vamos a compartir aquí esa poesía tan real, tan auténtica, como siempre acostumbra a enviarnos nuestro amigo Alberto Avellaneda. El título, muy primaveral, Canto del pajarillo. Son cantos de primavera, los de los miles de pajarillos que abundan en las praderas gorgoreando sus estribillos. Van sacando sus lindas crías para deleite del ser humano y les hacemos mil tropelías al convertirnos en sus tiranos. Nos convertimos en sus carceleros sin tener en cuenta el misterio que encierra, que ellos fueron los primeros en habitar nuestra linda tierra. Comerciamos con las especies, las clasificamos por colores, sin darnos cuenta que tienen sus pequeños corazones. Son lo mismo que niños que los dan en adopción, siempre les falta cariño de su progenitor. Démosles libertad, pues tienen derecho a vivir con dignidad en este mundo maltrecho. Me gustaría recordaros a todos que aquí tenéis la posibilidad de solicitar esas dedicatorias a esas personas a las que queréis enviarle pues un mensaje en modo de música, en modo de canción, de estas que ponemos por aquí, esos momentos vividos y que te gustaría que ahora no lo olvidase ofreciéndole, como no, una canción. Para ello podéis hacerlo llamando al 954 66 22 22 de esta emisora. Y también podéis hacerlo, lo vamos a poner como una novedad, esto que ahora tanto se lleva del famoso WhatsApp. Bueno, pues me lo podéis enviar a mí al 629 64 1343. Lo voy a repetir para el WhatsApp. 629 64 13 43. Me enviáis el título de la canción y a quién se lo queréis dedicar. Así disfrutaremos todos y la música que suene será la que tú elijas. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Espero que os guste esta canción, preciosa por lo menos para mí. Este extracto y canción de Nabucco de Verdi, en esa impresionante voz de Nana Mouskouri. Yeah.

más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida, luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan los demás. Bego Pedrolo, como siempre, en este caso comparte con nosotros una poesía del Caballero de los Versos, que así es el seudónimo que aparece por ahí en internet. No tiene título y voy a leeros qué nos dice. Búscame en el ardor de mis quimeras, en el sollozo de un gemido. Tú que sabes del espacio que le da sombra a mis sentidos, de las grietas y cenizas que bordean mi castigo. Tú que sabes del silencio que hace ruido en mi cabeza cuando busco en un bosquejo del recuerdo lo vivido. Muéstrame el camino y dime dónde estás buscando. Ahora, en esa voz tan personal que nos ofrece siempre Sergio Dalma, vamos a escuchar esta canción titulada Ave Lucía. Pueda abrir los ojos, te verá y dará

noches de bohemia y de ilusión. Yo no me doy a la razón. ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación. Solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión. Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión. Qué falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión. Yo no me doy a la razón. ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación. Traigo de nuevo por aquí una poesía, bella poesía como la que siempre comparte con nosotros nuestra amiga Marta Lu. Y el título, Un juego solitario, se lo quiere dedicar a todos esos niños que quizás están demasiado solos en este mundo. ¿Dónde estarán las manos que alguna vez me acariciaron? Me han abandonado, sola y triste he quedado. Mi madre se ha marchado con mi hermano primero y mi padre trabajando todo el tiempo. ¿Ahora yo qué hago? ¿Jugar a tomar café? ¿Con quién? ¿Por qué tenía que ser así? Hasta mis lágrimas ya se secaron. Mi voz se ha venido apagando y solo me lleno de caramelos. He conocido a alguien estos últimos tiempos negros. Es ella, una sombra sincera. Y no sé si se llama soledad este juego, pero lo que sí sé es que me escucha todo el tiempo. Mi vida se volvió un juego en solitario. No voy al colegio y me como todo lo que encuentro. Mi padre llama todo el tiempo, preguntándome si aquella sombra me acompañó un momento. Y yo siempre le digo, papi, no te demores, siento mucho frío. ¿Será que te sobró para mí hoy un tiempo? Mis ojos no ven la luz del día, pero mis oídos escuchan las golondrinas. Y mis manos, aunque torpes, por mi corta edad cocinan. ¿Hasta cuándo se acordará de mí la vida? Quiero volar donde está mami. ¿Cuándo pasará esa nube por mí? No entiendo por qué se pierde el correo. Si tú, mami, me prometiste que por mí volverías. Un juego en solitario no es lo que yo quiero. Quiero que estemos juntos de nuevo. Por favor, acaba con este juego, porque siento que lentamente me muero. Música.